Catalina. Dicen que ahora tiene un nuevo amor. Alguien que le sana como medicina el corazón. Se ve muy sonriente, saluda a la gente al pasar. Cambió su amargura en una dulzura sin igual. Doña Catalina, ¿quién es quien la hace sonreír? Viva su aventura, siga su locura si es feliz. Adorne con flores de muchos colores su balcón. Perfume su lecho, anida en su pecho una canción. Se ve mi vecina, Doña Catalina, porque nadie ha visto a ese varón. ¿Cuál es el misterio? Esto sí que es serio, pienso yo. Yo qué sé, si al fin su locura resulta cordura, está muy bien. Qué bien se ve Doña Catalina, pero qué bien se ve Catalina. Qué bien se ve Doña Catalina, se ve contenta cuando camina. Qué bien se ve Doña Catalina, ¿quién será ese hombre que la fascina? Se ve mi vecina. Qué bien se ve Doña Catalina. Qué bien se ve. La vi caminando. Qué bien se ve. Iba sonriendo. Es mi vecina, qué bien se ve. Linda Catalina, qué bien se ve. Se ve muy sonriente, Doña Catalina, qué bien, pero qué bien se ve. Ustedes son las primeras personas que escuchan ese tema.